Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y un día como hoy nace en 1950 Walter Becker, que en paz descanse, gran músico y cofundador junto a Donald Fagen de la banda Steely Dan. Están oyendo uno de los éxitos más importantes de este grupo, de su primer álbum Can't Buy a Thrill de 1972, Do It Again. Vamos ahora con Sir Paul McCartney y una canción que es parte de su álbum Off the Ground de 1993, que por algún motivo en Colombia tuvo mucho éxito, digamos que casi que más que en otros lugares del mundo. Y esto se llama así, Hope of Deliverance. I will always be hoping. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un poquito de reggae con Bob Marley y un tema de 1988 junto a su banda The Wailers del álbum Uprising, la canción Could You Be Loved. Vamos ahora a continuar con Santana y una canción que, aunque se dio a conocer en la versión que grabó con Michelle Branch en el álbum Shaman del 2002, él originalmente la había grabado con Tina Turner, y por algún motivo esa versión no salió sino hasta hace unos años después. Y esa es la versión que vamos a oír ahora por Santana y Tina Turner. Aquí está The Game of Love. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo algo de Soul a esta hora, un hombre legendario del sonido de Motown Records, famoso por temas como What's Going On, Mercy Mercy Me, también After the Dance, I Heard It Through the Grapevine, Your Precious Love, How Sweet It Is to Be Loved by You, Let's Get It On. Me refiero a Marvin Gaye con un tema del año 76, I Want You. Vamos ahora con Fito Páez, un poquito de rock argentino a esta hora, un tema del álbum Abre, 1999. El video de esta canción fue protagonizado por él junto a la que en ese momento era su esposa, la gran actriz Cecilia Roth, famosa, por ejemplo, por haber protagonizado la película de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre. Esto se llama así, Dos en la ciudad. Un clásico de los 80 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Lionel Richie con All Night Long. Nos vamos ahora con un éxito del año 2001 por una mujer inglesa, Sophia Lesbexter, con un tema de su disco Read My Lips, Murder on the Dance Floor. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo a London Beat con I've Been Thinking About You. Nos vamos ahora con una leyenda, la reina del disco, famosa por clásicos como Hot Stuff, como por ejemplo Spring Affair, I Feel Love, Love to Love You Baby, She Works Hard for the Money, Last Dance. Me refiero a la icónica Donna Summer. Este éxito de 1978 se llama así, Bad Girls. Jamiroquai con un éxito del año 2001 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, del disco A Funk Odyssey, la canción You Give Me Something. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con la reina del pop Madonna y una canción de su primer álbum, un disco también llamado Madonna de 1983, que tuvo unas canciones muy famosas como Lucky Star, Borderline o esta canción, Holiday. Les quiero dar las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración,